podrás olvidar las promesas que me hiciste una noche cuando embelesada pediste tu amor. Las promesas que me hiciste una noche cuando embelesada me diste tu amor. Has de sentir dolor cuando te hablen de mí, porque yo fui para ti. Para ti, el dueño de todo tu amor.